más por mí. Tú me miraste igual y todo en ti cambió. Me quedé sin aliento y descubrí algo tan nuevo que nunca antes conocí. Y aquí estoy porque tú eres mi sueño animado de principio a fin. Eres la fuerza que me eleva a un cielo siempre azul. De amor tan dentro de mi piel, eres mi inspiración, mi cautivo fiel, porque eres para mí, así tenía que ser. Y aquí estoy junto a ti. Eres mi sueño amado de principio a fin. Fuerza que me eleva a un cielo siempre azul. Todo esto eres.